Hola, hola. Estás escuchando Dando la Vuelta. En un nuevo programa, aquí en las Ondas Libres de Radio Topo. A partir de ahora en un nuevo horario. Nos podrás escuchar los martes de 6 a 7, en las repeticiones, en la web mediante el streaming o en el podcast cuando a ti te apetezca. Hoy traemos un programa bastante personal y un monográfico sobre algo que seguro que os gusta. Empezamos con ello. Dicho, aquí estamos en un nuevo programa de Dando la Vuelta. Este programa, como he comentado, será un monográfico sobre el Asperger, ya que nosotros emitimos el martes, el sábado anterior, habrá sido el Día Internacional del Asperger, y qué mejor para hablar de ello que las personas que me acompañan, que nos podrán hablar un poco pues, de su experiencia personal, hablarnos un poco sobre lo que es el síndrome y comentarnos lo que ellos consideren. Y como siempre, no estoy solo, sino que estoy con las tres personas que me han acompañado a los otros dos programas y vamos a ir presentándonos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, de Topo para el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre el Asperger. Las tres personas que estamos aquí hemos sido diagnosticados, pero antes que nada quiero dejar clara en constancia una cosa. Aunque tengamos esto, compartimos este diagnóstico, somos tres personas totalmente diferentes en diferentes, ¿no? Cada uno con nuestra personalidad y nuestra experiencia vital. Muy bien. Sí. Y también nos acompaña, como siempre, José María. ¿Cómo estás, José María? Bueno, pues muy bien. Estaba muy interesado el otro día en el programa del cine y ahora estoy igualmente interesado en este programa sobre el síndrome de Asperger, que es algo que cada vez se conoce más en la opinión pública, pero que hubo una época en la que era algo completamente desconocido incluso para los profesionales de la medicina, de la psicología, y que poco a poco se ha ido conociendo. Sobre todo se empezó a conocer en las últimas décadas del siglo XX. Ahora ya se tiene un acervo de conocimientos por parte de los profesionales, y bueno, todavía queda mucho por conocer, pero desde luego esto ya no es nada nuevo. Ahora ya es algo bien conocido y es algo de lo que se habla abiertamente. Precisamente de hablar en este programa es de lo que se trata, de hablar acerca del síndrome de Asperger. Eso es, y ya para terminar pues, el trío que siempre nos acompaña, tenemos a Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Este tema me toca muy a fondo personalmente. Es verdad, como dijo José María, que el síndrome de Asperger se conoce cada vez más, pero hubo un tiempo, y no estoy hablando de un tiempo remoto precisamente, un tiempo muy reciente en el cual era muy poco conocido o totalmente desconocido. Y bueno, gracias a grupos y personas, eso está cada vez desapareciendo, aunque todavía queda un largo trecho. Este programa es uno de esos intentos para hacer conocer, llevar conocimiento del síndrome de Asperger a la gente, a la gente que no tiene contacto con él o que no lo conoce. Eso es, como bien dicen, con este programa lo que queremos es dar un poco a conocer lo que es el síndrome, que sirva de altavoz para pues, romper algunos tabús que ellos mismos nos expliquen sobre sus vivencias, qué recorrido vital han tenido y conocer un poco más desde su voz y no siempre desde la voz de pues, profesionales o de las personas que en cierta manera lo viven de una forma ajena. Lo que sí que deberíamos hacer para empezar es para que las personas que nos estén escuchando conozcan un poco qué es el síndrome de Asperger, ¿no? No sé qué introducción o qué podéis explicarles un poco de cómo es el síndrome, peculiaridades, características que sean más comunes o definitorias. No sé, ¿qué podríais comentar? El síndrome de Asperger se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones de habla extraños, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Con frecuencia, los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal de otras personas. Tal vez se enmarquen en rutinas obsesivas y muestren una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, es posible que les moleste una luz que ninguna otra persona nota. Tal vez se cubren los oídos para evitar sonidos del ambiente. O quizás prefieren usar ropa hecha exclusivamente de un tejido determinado. Los niños con síndrome de Asperger podrían tener los siguientes rasgos y síntomas. Interacciones sociales mínimas o inadecuadas. Conversaciones que casi siempre tratan sobre sí mismos en lugar de los demás. Lenguaje cifrado, robótico o repetitivo. Problemas para leer, escribir y pensar y para la matemática. Falta de sentido común. Obsesiones con temas complejos, como ciertos patrones visuales o musicales. Capacidades cognitivas no verbales normales o por debajo de la media, aunque sus capacidades cognitivas verbales suelen ser normales o superiores a la media, movimientos extraños, comportamientos y gestos extraños. Vale, esto que nos está comentando Guillermo sería como una definición muy científica, ¿no? Muy de la psicología y demás. No sé, Pablo o José María, si nos queréis comentar algo de, o reforzar un poco lo que ha dicho Guillermo, dar un punto de vista distinto, lo que queráis. Bueno, Guillermo ha utilizado unas iniciales muy conocidas en el mundo de la psiquiatría y de la psicología, TEA, T-E-A, que son las iniciales de trastorno del espectro autista. Es decir, desde que se empezó a estudiar el síndrome de Asperger, se observó que había ciertas similitudes con el autismo. Era una época en que el síndrome de Asperger en particular era poco conocido, el autismo también era poco conocido y, bueno, ha habido muchas polémicas entre los profesionales de la psicología y de la psiquiatría sobre la relación entre el síndrome de Asperger y otras manifestaciones del autismo. Algunos dijeron, hace ya pues, bastantes años, a finales del siglo XX, que había una diferencia cuantitativa entre el síndrome de Asperger y otras formas de autismo, cuantitativa en el sentido de que consideraban el síndrome de Asperger como una forma leve de autismo. Otros dijeron que las diferencias eran también cualitativas, es decir, que había ciertas características que eran exclusivas del síndrome de Asperger y que no aparecían en otras formas de autismo. Bueno, pues alrededor de estas polémicas se ha desarrollado la investigación sobre el síndrome de Asperger. Y hay muchas características de este síndrome que se han conocido poco a poco gracias a una labor de investigación muy intensiva durante la segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo, del siglo XXI. Y bueno, se ha investigado a base de estudiar casos particulares. Hay una cosa curiosa y es que en un principio algunos investigadores creyeron que el síndrome de Asperger era exclusivo de varones. Pensaron que no existían las mujeres. Después observaron que se presentaban algunas mujeres, pero dijeron, bueno, las mujeres son una minoría dentro del número de diagnósticos. Y, bueno, en este momento todavía no se tiene una idea clara de por qué el número de diagnósticos en varones es mayor que el número de diagnósticos en mujeres. Sobre esto, solo aclaro una cosa. La persona la más conocida con Asperger es una chica, ¿no? Greta Thunberg, que luego hablaré un poco más de personajes y Asperger, pero está a punto de decir, ¿no? Sí, eso es. Lo que comenta José María es bastante interesante porque sí que se tiene como el Asperger o el TEA un diagnóstico muy masculinizado, pero últimamente sí que están apareciendo muchas chicas que tienen Asperger o personas que ya incluso mayores que se les diagnostica. No hay una explicación 100% clara, pero sí que se cree que seguramente tenga algo que ver con lo que son los roles de género y la masculinidad y la feminidad. Y Pablo, no sé qué nos quieres comentar. Yo quisiera hablar de el hombre que dio su que prestó su nombre al síndrome de Asperger. Un personaje bastante oscuro y controvertido en la historia de la psicología y la psiquiatría, que se llamaba Hans Asperger. Hans Asperger nació en 1906 en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Como la gente de su generación, vivió la Primera Guerra Mundial, pero no participó en ella por ser demasiado joven. En la posguerra se dedicó a estudiar en la Universidad de Viena medicina y se especializó en la psiquiatría y en la psicología. Sobre todo en la psicología infantil. En su clínica pasaron muchos niños, por los cuales, de los cuales muchos se diagnosticaron con lo que por aquel entonces se llamaba esquizofrenia infantil. Es decir, la esquizofrenia ya era conocida entonces y, a diferencia de hoy en día, era una especie de cajón desastre en la cual se englobaban no solo a los esquizofrénicos propiamente dichos, como diríamos en la actualidad, sino también a otros cuyo comportamiento, digamos, asocial, no encajaría con los preceptos de la sociedad de entonces. Pues la observación de estos niños, Asperger, a quienes Asperger llamaba pequeños profesores, precisamente por su carácter introspectivo, por la falta de relación que tenían con otros niños, entre comillas, normales, y por su especialización en varios temas que no solía interesar a nadie más, les apodó de esta forma. Muchos de los niños que Asperger diagnosticó padecían, es decir, tenían precisamente esos mismos síntomas que mi compañero Guillermo antes ha descrito hace un rato. También es verdad que los casos más importantes de Asperger no eran lo que actualmente tenemos Asperger, sino más bien un nivel más alto dentro del espectro autista. Como ha dicho mi compañero José María, el Asperger, según algunas corrientes, está inscrito dentro del autismo, autismo de baja intensidad. Pues muchos de los niños que pasan por la clínica de Asperger eran posiblemente autistas en el sentido más estricto, no Asperger. Aunque Asperger también hubo bastantes, he dicho. El caso es que la controversia viene porque cuando los nazis invadieron Austria y se anexionaron en 1938, obviamente pues todos los profesionales de la medicina fueron obligados o bien a exiliarse o bien, como en el caso de Asperger, a prestar juramento a Hitler y a su régimen y a adaptar a sus teorías médicas al ideal nacionalsocialista. A Asperger se le adjudicó la tarea de aquellos casos de niños que padecieran los rasgos más agudos fueran desviados por orden suya a una clínica especial que estaba controlada por otros médicos. Supuestamente esa clínica era un sitio donde los niños con los trastornos más autistas más graves podían ser tratados de forma más adecuada que en la clínica de Asperger. Y así lo hacía constar en los informes oficiales. Pero lo cierto es que aquel lugar era una clínica de experimentación humana donde los niños eran sometidos a todo tipo de experimentos que no voy a narrar por respeto. La mayoría, el índice de muertos era altísimo, ¿sí? Y la mayoría y siempre los informes médicos decían, atribuían las muertes a problemas no estaban bajo el control de los médicos. Es decir, obviamente se censuraba cualquier referencia a la experimentación humana o al maltrato. Cuando acabó la guerra, en 1945, y Austria fue liberada de los nazis, todos aquellos funcionarios que tenían conexión con el gobierno nazi fueron procesados, entre ellos Asperger. Asperger se defendió en el juicio afirmando que no era consciente de lo que se hacía en la clínica a la cual él desviaba los casos más graves. Y aún fue más lejos al afirmar que él había salvado la vida de bastantes niños que de otro modo hubieran sido desviados a la clínica, al afirmar que aquellos con las características más leves podían, es decir, aquellos que tenían el autismo más leve, lo que diríamos Asperger en sentido estricto, o TEA, podían ser recuperados por la sociedad. Aquellos, los casos más graves, se les daba por irrecuperables y se les consideraba que no eran más, su existencia era un lastre para la sociedad, de ahí se les enviaba a la clínica. Todo esto es controvertido, es decir, es controvertido si realmente es poco probable que alguien como Asperger no estuviera al tanto de lo que ocurría en la clínica, a la cual tenía la orden de desviar aquellos casos socialmente irrecuperables para el régimen. No está claro tampoco si realmente intentaba salvar su imagen o era sincero al afirmar lo de la salvación de aquellos niños que eran diagnosticados con un, digamos, en el lenguaje de la época, esquizofrenia infantil leve. Es una controversia, ya digo, que ha permanecido estos días. El caso es que Asperger, tras el juicio, Asperger fue amonestado, pero no fue encarcelado y pudo volver otra vez a proseguir con su trabajo de psicólogo infantil. Murió en 1980, es decir, 35 años después del fin de la guerra, por causas naturales, ya en la más absoluta oscuridad. Su muerte pasó casi totalmente desapercibida por la comunidad médica internacional. Precisamente por esas fechas, la década de los 80, hubo una psicóloga británica llamada Lorna Wing que rescató los escritos de Asperger sobre los niños de aquella clínica vienesa. Lorna Wing tradujo por primera vez esos escritos al inglés. Asperger escribía exclusivamente en alemán y nunca dio a conocer a su obra fuera de Austria. Lorna Wing tuvo un papel muy importante a la hora de difundir el síndrome de Asperger, que a partir de entonces se denominó como tal. A esta mujer tuvo una gran importancia. Gracias a ella, Inglaterra en particular y el mundo anglosajón en general fueron pioneros en la investigación de este nuevo síndrome, actualmente conocido como TEA, parte del trastorno del espectro autista que hoy conocemos. De hecho, ya en los años 80 se hizo la primera escuela del mundo, obviamente en Inglaterra, dedicada en exclusiva a Asperger, a niños Asperger. Vale, y ahora que Pablo nos ha hecho una introducción para conocer un poco más a la persona que fue el, digamos, el creador o quien dio nombre a este síndrome. No sé si José María o Guillermo quieren comentar algo sobre esto, o si queréis podemos pasar a poner el primer tema y cerramos este primer bloque. En fin, yo, como siempre, los países anglosajones siempre llevando la delantera, ¿no? Esto es una cosa muy típica, pero en fin, ¿no? En los 80 los países anglosajones llevando la delantera, ¿no? Un poco para hacer la broma, el comentario. Bueno, es interesante el hecho de que Asperger, el señor Asperger, quedó en la oscuridad precisamente porque la primera vez que publicó algo sobre este síndrome fue en 1944, cuando vivía en Austria, en una época en que el mundo estaba en plena guerra mundial. Austria estaba destrozada por los bombardeos, aparte de, bueno, del problema de que estaba sometida al régimen nazi, y bueno, la población del país estaba aterrorizada. En fin, era una época en que una publicación sobre un síndrome de la mente humana podía pasar desapercibido perfectamente porque la gente tenía otras cosas en que pensar. Termina la guerra y Asperger queda en la oscuridad, seguramente porque al ser un personaje tan polémico, del cual se sospechaba que había sido un colaboracionista de los nazis, al ser este personaje polémico, pues quizá otros investigadores quisieron dejar a un lado el trabajo de este hombre. Y bueno, por eso, como nos ha dicho Pablo, su trabajo quedó olvidado durante mucho tiempo hasta que por fin salió a la luz pública y se difundió por el mundo. Respecto a esto de Hans Asperger como colaborador nazi o como no, tengo que decir que todo el mundo tiene una luz, tiene luces y sombras, ¿no? No hay nadie que solo tenga luces, incluso muchos personajes históricos y todos aquí, yo mismo, tenemos luces y sombras, ¿no? Vale, pues si queréis podemos pasar a poner el primer tema. Si quieres presentarnos un poco sobre él, José María. Y... Bueno, ahora para hacer una pequeña pausa, pues bueno, vamos a hablar de música. Vamos a escuchar una canción de los Beatles del año 1965 que se titula Norwegian Wood, madera noruega. Esta canción salió a la luz pública el viernes 3 de diciembre de 1965 y los historiadores de la música la consideran como un hito en la carrera de los Beatles. Hay muchas cosas interesantes que se podrían decir sobre esta canción porque tuvo su importancia no solamente en la existencia de este grupo sino en la historia de la música durante el siglo XX. Para citar una característica curiosa de esta canción es que se oyen las notas de un instrumento bastante exótico para los europeos, un instrumento de cuerda que se llama sitar y que es típico de la India. En esa zona del sur de Asia hay países que tienen grandes diferencias culturales entre sí, pero que también tienen un fondo cultural en común. En países como Afganistán, Irán, Pakistán, hay instrumentos musicales de cuerda que se parecen mucho al sitar y que incluso tienen nombres parecidos a la palabra sitar. Sabemos que la letra de la canción la compuso sobre todo John Lennon, con algunas aportaciones de Paul McCartney. Y George Harrison fue el que tuvo la idea de introducir en el sonido de esta canción las notas del sitar. George Harrison se había interesado por este instrumento hacía ya algún tiempo y no era el único. Había otros músicos occidentales de Europa y de Estados Unidos que se habían interesado por la música de la India y en particular por este instrumento, el sitar. Hablando de la India, hay que decir que los Beatles no se interesaron solamente por la cultura musical de la India, sino por otros aspectos de la cultura de la India y de otros países de Asia. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que George Harrison llegó a tener algún tipo de compromiso con el Hare Krishna. Y no fue el único miembro del grupo que se interesó por este movimiento, por esta comunidad religiosa. Yo creo que todos los miembros del grupo Beatles tuvieron algún interés más o menos grande en conocer la filosofía de esta organización religiosa. Hay que decir también que George Harrison, aunque se interesó por esta comunidad, fue bastante escéptico por algunas de las prácticas de la comunidad del Hare Krishna. Por ejemplo, en aquella época el Hare Krishna, no sé por qué, tenía la costumbre de hacer propaganda de sus ideas acudiendo a los aeropuertos y abordando a los pasajeros que entraban o salían. Esto es algo que a George Harrison le causaba cierto malestar. Incluso dijo, hablando de un famoso maestro del Hare Krishna, Si este maestro supiera lo que están haciendo sus discípulos, les daría alguna patada en el trasero. Bueno, esto hay que decir que George Harrison, a pesar de este escepticismo, hizo ciertas aportaciones económicas bastante importantes al movimiento del Hare Krishna. También les dedicó tiempo, no solamente dinero. Y bueno, los Beatles y otros músicos de aquella época se interesaron por la música y por la cultura de la India en general, y también por otros países de Asia. Y bueno, como he dicho, pues esta canción es del año 1965, marcó un hito en la carrera de los Beatles, y hay que decir también que George Harrison se interesó en particular por un intérprete muy conocido, muy famoso, un personaje de la India, un músico muy destacado que se llama Ravi Shankar. Y bueno, también hay que decir que los Beatles no fueron los primeros en interesarse por la música exótica. Hubo compositores de música clásica del siglo XIX muy famosos como Gustav Mahler o, por ejemplo, Antonín Dvořák, que era checo, y que se interesaron por músicas muy exóticas. Antonín Dvořák, por ejemplo, se interesó por los blues de la cultura afroamericana de los Estados Unidos. Gustav Mahler se interesó por los gamelán del sudeste asiático. Y bueno, es mucho más lo que podríamos decir sobre esta canción, pero yo creo que es interesante este hecho, el hecho de que tiene cierta conexión con algunas músicas exóticas, concretamente del sur de Asia. Y bueno, yo creo que ahora ya, sin más, podemos hacer esta pausa musical y escuchar esta famosa canción de los Beatles. ¿Cómo va desde ahí? Pues después de escuchar este tema que nos ha presentado José María, vamos a pasar un poco a lo que sería el segundo apartado del programa. Una vez que hemos hecho una introducción del síndrome de Hans Asperger, de la persona que le dio nombre, pues ahora yo creo que, aprovechando que tenemos aquí a tres personas que conocen muy de cerca el síndrome, lo que puede repercutir en su vida diaria, creo que mejor que ellos nos cuenten un poco, pues, situaciones que han vivido, un poco su historia vital, lo que les apetezca. Así que ahora es vuestro momento para que nos comentéis, para que habléis entre vosotros, para que nos iluminéis un poco en esto de la Asperger. Bueno, pues bueno, yo voy a hablar ya desde mi experiencia. Decir que yo mismo soy una persona que me gusta mucho la cultura general, pero tengo problemas en habilidades sociales, en relaciones, sobre todo en relaciones románticas. Y ya esto enlaza un poco con esto de el otro día San Valentín, lanzo dos pájaros un tiro, ¿no? En relaciones románticas y corporales, sí que no me gusta ni me da tristeza no tenerlas. Y esto pues me da tristeza y a veces me da enfado, ¿no? Cuando lo veo fuera, me da tristeza no tener relaciones románticas ni corporales, sexuales, para ser más claros y exactos. Así que ahora es una de mis principales... Tuvimos 2-3 años, una de mis principales preocupaciones que tengo yo, o nerviosismo y tristeza. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que aquí en Aragón hay una asociación a la que pertenecemos los tres, que estamos aquí, una asociación que se llama Asociación Asperger y TGS de Aragón. Bueno, TGS significa Trastornos Generales del Desarrollo. Bueno, perdón, TGD, Trastornos Generales del Desarrollo, TGDS, la S es del plural. Y bueno, esta asociación tiene casos que están diagnosticados como Asperger, pero naturalmente también se admiten casos dudosos, por eso decimos Trastornos Generales del Desarrollo, porque admitimos a personas que quizá no se sabe con seguridad si tienen Asperger, pero tienen algún trastorno del desarrollo que tiene alguna similitud con el Asperger. Yo pertenezco a esta asociación desde hace más de 10 años, casi 11. Hay aquí pues, personas que... Yo conozco algunas personas que han entrado hace poco, otras que entraron hace muchos años, que llevan mucho más tiempo que yo y, bueno, pues... Yo quisiera hablar de cómo se percibe a los Asperger en el mundo. Ya he dicho, aunque se están haciendo grandes esfuerzos en ese sentido, pues es un síndrome que aún se conoce poco. Entre, digamos, el público en general. Mucho de lo poco que se conoce es además fruto de la cultura popular que a través de series, películas y demás, da una imagen estereotípica, errónea, incorrecta, casi caricaturesca, de aquellos que padecen no solo Asperger, sino incluso lo que viene a ser gran parte del espectro autista, que es, como bien dice su nombre, es un espectro, es muy un abanico muy amplio. Quizá muchos les suene el caso más caricaturesco de todos, quizás sea el personaje del científico Sheldon Cooper de la serie The Big Bang Theory, que habla sobre la vida de 4 genios que trabajan en la Universidad de Caltech en Los Ángeles, California. Hay, sin embargo, otras series americanas, sobre todo, en el cual el Asperger y el autismo en general es tratado de una forma mucho más realista. Destacarían, por ejemplo, los protagonistas de la serie The Good Doctor y el de la serie Atypical, que habla de gente que efectivamente se adapta lo que es un Asperger clásico. Alguien introvertido, alguien que se enfoca en un tema, alguien que mantiene una difícil, le cuesta relacionarse con los demás, incluso con los de su propia, con familiares incluso, y que da una visión que es por lo general muy aproximada, al menos por lo general muy aproximada a la realidad. Al menos bueno, en el caso del mundo angloparlante. Porque, como ya he dicho antes, las cosas en el mundo, en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países anglosajones están, con respecto a Asperger, una generación avanzadas, con no ya con España, sino con prácticamente la mayor parte de los países de la Europa continental. En fin, yo voy a nombrar una serie francesa, aunque tiene un título en inglés, que se llama Bright Minds, Mentes Brillantes, en la que su protagonista, Astrid, es policía que tiene Asperger, ¿no? pero ella es muy inteligente y ayuda a los cuerpos de policía a resolver casos. Entonces, pues una serie interesante, yo la recomiendo, la vi el año pasado. Y ya ahí van 3 temporadas. Y yo, bueno, pues recomiendo, ¿no? Una serie interesante. De aquí también tengo otras películas que salen personajes de Asperger, como Rayman, muy conocida, ¿no? Luego otra que se llama Yo soy Sam, en la que una persona con autismo debe luchar para conservar la custodia de su pequeña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. Luego, hablando de la radio, Me llaman radio. Película basada en hechos reales sobre un chico solitario y con autismo adaptado a radio. Le conocen en su pueblo por amor a la radio y a la música. Luego otra. Tendríamos otra, ya más reciente, El faro de las orcas. Una película española donde Lola viaja con su hijo con autismo, Tristán, hasta la Patagonia para encontrarse con Beto, un guarda puma que tiene una relación muy especial con las orcas salvajes. Luego habría otra que sería Mozart and the Whale, Mozart de la ballena. Historia de amor sobre dos personas con síndrome de Asperger. Una forma de autismo que va acompañada de, ya sabemos. La vida de Donna, un joven taxista obsesionado con los pájaros y con el casco numérico, se da por estrictos patrones y rutinas. Y bueno, todo cambia con la llegada de la bella y compleja Isabel, que le da un vuelco a la vida de su corazón, ¿no? Bueno, pues Guillermo nos ha hablado acerca de la presencia del síndrome de Asperger en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, de la televisión. Sí, está claro que hay algunos retratos que se hacen en el mundo del cine o de la televisión que se ajustan a la realidad del síndrome de Asperger y del autismo en general, pero hay otros que están muy deformados y que no son fiables. Realmente es muy difícil conseguir que alguien represente en una película o en una serie de televisión lo que es el mundo del autismo, del síndrome de Asperger o de cualquier peculiaridad de la mente humana. Es muy difícil porque si una película dura 2 horas, ¿cómo conseguimos resumir en 2 horas todo lo que es la experiencia de una persona durante años? ¿Cómo conseguimos además que en esa película aparezcan todos los rasgos que son comunes a las personas que tienen esa misma peculiaridad? Todo esto es muy difícil. Algunos directores cinematográficos tendrán más acierto, otros menos. ¿Cómo se puede conocer el síndrome de Asperger? Pues lo mejor es que la persona que lo tiene lo conoce por experiencia propia, pero después cuando intenta explicar a los demás qué experiencia ha tenido, se le hace muy difícil, porque hay cosas que son muy difíciles de expresar con el lenguaje verbal y es muy difícil conseguir que la gente entienda algo que forma parte de la experiencia interior de una persona. La gente observa el comportamiento de esta persona, pero la gente no entiende qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo esa persona. Vale, pues aprovecho lo que dices para preguntaros cuáles son esas cosas. Para la gente que nos esté escuchando, ¿qué cosas les diríais que son esas que pueden hacérseles difíciles de entender y cómo se las explicaríais? ¿Cómo se las explicaríais? ¿Cómo intentaríais que las entendiese? Pues claro, las habilidades sociales, ¿no? Que siempre son más complicadas para nosotros. El lenguaje no verbal también a veces, también que no lo podemos entender. Las indirectas en las relaciones, en interactuar, que no la entendemos. Yo, por ejemplo, a veces sé buena persona y que las cosas no me salgan, porque yo soy buena persona y por eso las cosas me tienen que salir, como los libros, las películas, más allá de las habilidades sociales o de las cosas. A mí cuando me dicen, por ejemplo, un error, he cometido un error, me lo tomo muy mal, porque me lo tomo mal cuando hay una crítica o opinión que de alguna cosa que he hecho yo con buena intención, pero lo he hecho regular. Y esto sería mi mundo, ¿no? Mi mundo de hacia los demás. Que a veces hablo mucho de mí, ¿no? Y a veces parece que me olvido de los demás, pero hablo mucho de mí, saco emociones hacia los demás sin pensar, sin ello. Yo también me siento identificado con eso. He tenido reacciones a comportamientos que he tenido reacciones a comportamientos que otras personas, entre comillas, otra vez, normales, no tendrían. Y esas reacciones han despertado la falta de comprensión de mis profesores, mis compañeros, porque ellos no, obviamente en mi situación jamás reaccionarían de esa forma. No quiero dar ejemplos concretos, pero el caso es que está demostrado que el 90% de niños que padecen Asperger reciben bullying en la escuela. Yo eso lo he vivido, como me imagino que ha vivido mucha gente. Cierto es que el bullying es una cosa en las escuelas, es algo universal, por desgracia, pero no es menos cierto que la gente que hace bullying es muy selectiva, y los Asperger, aun sin saber, pues aun sin ponerles nombre, son uno de sus blancos preferidos, precisamente por estas características. Es decir, saben que no van a chivarse a nadie, ni a sus profesores, ni a sus padres, a nadie. Y la capacidad, digamos, de dolor, no en sentido literal, no en sentido físico, sino en sentido psicológico, le van a infringir, es mayor, más intenso y peor procesado que en otro tipo de víctimas potenciales. Y ese comportamiento les hace, digamos, les predispone para ser perfectas objetivos de los que hacen, que los que realizan bullying, por desgracia. Sí que es cierto que es como si la persona que tiene Asperger tuviera un estigma que sirve como una señal a determinadas personas que están buscando víctimas. Esto suele suceder. La persona que tiene Asperger suele convertirse en víctima precisamente de las personas más agresivas que están a su alrededor. Es decir, la persona agresiva siente la necesidad de utilizar la violencia contra los demás, y si puede utilizarla contra personas indefensas, pues todavía mejor para esa persona. Es decir, ¿qué sucede cuando una persona violenta quiere desatar su agresividad contra alguien? Bueno, pues elige a su pareja, elige a sus hijos, a las personas con las que es más fácil ensañarse, con las que es más fácil practicar la violencia. ¿Qué sucede cuando hay un chico agresivo en una clase de un colegio? Bueno, pues que ese chico agresivo busca a los que son raros, a aquellos que tienen alguna rareza que se nota fácilmente. Y sobre todo, el chico agresivo busca a aquellos que sabe que no se van a defender. Aquellos que están solos y que por lo tanto no van a tener la defensa de otros. Y sí que es cierto que todas las personas que han tenido síndrome de Asperger han sentido que en la niñez había determinadas personas que buscaban ese ensañamiento, no solamente en el colegio, sino que podía ser en el vecindario o en la familia. Es decir, que las personas agresivas que había cerca se ensañaban con esa persona con síndrome de Asperger. Bueno, se pueden ensañar con una persona con síndrome de Asperger o con otra persona que tenga algún tipo de peculiaridad que la haga vulnerable. Y bueno, yo creo que es una experiencia que, hablando con las personas de esta asociación, pues son muchas las personas que sacan estas experiencias de la niñez. no solamente de la niñez, es que hay gente que incluso en la edad adulta sigue siendo víctima de otros. Esto de que decía el compañero José María, de la agresividad, hay otro estigma con las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Como en general no manejamos bien nuestras emociones, hay veces que reaccionamos de manera violenta con un exabrupto o con algo fuerte, ¿no? Y por eso hay el estigma de que las personas Asperger podemos ser violentas. Porque a veces, en vez de responder una cosa que no nos ha gustado, un desacuerdo tranquilamente, reaccionamos con ese abrupto. Incluso dando saltos yo y dando golpes en mesas, ¿no? Precisamente lo que acabas de hablar, yo he sufrido ese tipo de incomprensión. Sobre todo entre los profesores de primaria, que precisamente por esa ignorancia, ese desconocimiento de lo que es el síndrome de Asperger, precisamente por una reacción como la que acabas de describir, recibí injustamente castigo. Además, esto de que uno reaccione de esa forma tan violenta está íntimamente ligado a lo que he hablado antes del bullying. Alguien constantemente sometido a abusos psicológicos y también puede que también físicos, aunque en mi caso no fue en mi caso lo físico, acaba un día estallando. Generalmente, si hay un profesor o un tutor cercano presente y no entiende nada sobre el Asperger, el que ha protagonizado ese exabrupto recibe un castigo. Un castigo que no guarda proporción en absoluto con yo, porque como yo es fruto de una frustración acumulada que ya no podía seguir siendo retenida. Y digamos que se ha desbordado. Bueno, esto, ahora que hablamos de frustraciones que se van acumulando con el paso del tiempo, hay que decir que esas frustraciones acumuladas y esa experiencia negativa que se va acumulando puede hacer que la persona con síndrome de Asperger llegue a desarrollar síntomas que son tan extremos que dificultan el diagnóstico. Es decir, a una persona con síndrome de Asperger le pueden diagnosticar algún trastorno de personalidad, por ejemplo, y en muchos casos no es que tenga un trastorno de personalidad, es que tiene síndrome de Asperger y además tiene ciertos síntomas reactivos debido a los malos tratos psíquicos o incluso físicos que ha padecido. Entonces, todo esto complica la manera de llegar a un diagnóstico acertado en estos casos. Bueno, ahora que hablamos de la enseñanza primaria, hay que decir que durante la enseñanza primaria y secundaria, la persona con síndrome de Asperger muchas veces tiene fluctuaciones bastante notables. Es decir, puede pasar de una época en la que no quiere relacionarse con sus compañeros de clase a otra época en la que de pronto siente el deseo de relacionarse con muchas personas, y se han dado casos extremos de personas con síndrome de Asperger que han pasado de ser muy solitarios en la niñez a tener muchos amigos en la adolescencia y después de unos años han vuelto a quedarse solos. Este tipo de fluctuaciones son verdaderamente situaciones curiosas, pero existen. Yo en particular puedo decir que durante la enseñanza primaria, bueno, recuerdo que en aquellos tiempos las aulas de los colegios tenían pues más de 30 alumnos, a veces incluso más de 40. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años, nos sentábamos junto a los pupitres de dos en dos, es lo más habitual. Y yo recuerdo que el chico que estaba en el mismo pupitre que yo, sentado a mi izquierda, era un chico con el que yo me relacionaba mucho y me llevaba muy bien, hasta tal punto que para mí era casi como un hermano. Y sin embargo, no tenía ningún deseo de relacionarme con ningún otro chico de la clase. Naturalmente el profesor se dio cuenta, habló con mi madre para decir que le extrañaba mucho mi comportamiento. Era una época en la que aquí en España se sabía, pues yo creo que no se sabía absolutamente nada del Asperger, en el resto del mundo se sabía poco. Y bueno, pues es una experiencia que les ha pasado a otros también, que hoy en día, afortunadamente, estas cosas ya no son tan difíciles, porque cuando un profesor observa alguna peculiaridad en algún alumno, inmediatamente llama a un psicólogo, porque hay muchos colegios que disponen de psicólogos. Y entonces, bueno, esto en muchos casos es una ayuda que antes no teníamos. Pero bueno, yo recuerdo esa experiencia, que en aquella época tenía muy poco interés en relacionarme con otros chicos, solamente con algunos muy concretos. Y después en la adolescencia pasé a una época en la que de pronto empecé a tener muchas relaciones con muchas personas de mi edad, a los 14 años concretamente y a los 15. Pero bueno, eran relaciones muy superficiales y la mayoría de esas relaciones no duraron mucho tiempo. Y volví otra vez a pasar por una etapa en la cual volví a llevar una vida muy solitaria. Claro, lo que decimos, ¿no? Al final cada persona es un mundo, ¿no? Y por mucho que unas personas tengan Asperger, también luego hay muchas diferencias, ¿no? Y esto quiero dejarlo, es importante remarcarlo. Nosotros al final somos Pablo, José María y Guillermo, no Asperger, ¿no? Esto es algo que hay que decir al final. Bueno, también hay que decir una cosa muy importante, y es que hemos estado hablando de las dificultades que puede tener una persona con síndrome de Asperger, pero hoy en día, en lo que es la literatura científica acerca del Asperger y del autismo, también ha habido algunos investigadores que han querido resaltar ciertas características positivas que se dan en el síndrome de Asperger. Por ejemplo, que es frecuente que la persona con síndrome de Asperger destaque en algunas actividades intelectuales. Se dice en la literatura sobre el síndrome de Asperger que la persona con síndrome de Asperger tiene habilidad para ciertas tareas que requieren el dominio de la lógica, el dominio de las relaciones lógicas entre conceptos, la informática, por ejemplo, donde hay que actuar de una manera muy lógica para programar, por ejemplo. También se habla, esto ya es, pertenece al terreno de la especulación, se habla de que, estudiando las biografías de algunos personajes históricos, se piensa que podrían tener alguna relación con el síndrome de Asperger. No lo podemos afirmar ni lo podemos negar. Se han puesto ejemplos de personas como Newton o como Miguel Ángel, pero realmente hacer afirmaciones sobre personas que nunca estuvieron en la consulta de un psicólogo, porque esas consultas no existían en aquellas épocas, pues bueno, ya digo que pertenece al terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que algunos investigadores han dicho esto, que hay ciertas habilidades como las matemáticas o la informática que requieren un uso muy estricto de la lógica, en las cuales una persona con síndrome de Asperger puede destacar. Sin embargo, aunque eso es cierto, no debemos caer en los estereotipos de los cuales ya he hablado antes y que algunas series de televisión y películas perpetúan, y llevamos a creer que todos los Asperger son unos cerebritos. No. Hay Asperger, efectivamente, esa descripción es válida para algunos Asperger, pero no para todos. No podemos colocarlos a todos la etiqueta de pequeños profesores el señor Hans Asperger ponía a todos los niños de su clínica. También, por la misma razón, hay mucha gente que no padece en absoluto Asperger y que, sin embargo, sí que tiene una facilidad pasmosa para las matemáticas y para resolver problemas que requieren lógica. De ahí yo reincido en lo de no adjudicar nunca a grandes personajes de la literatura y la ciencia y las artes a título póstumo diagnósticos, sobre todo sin ser médico uno, diagnósticos que podían no corresponderles en absoluto. Sí, precisamente por eso he dicho que todo esto pertenece al terreno de la especulación. Yo quería añadir una cosa más a relación con lo de las matemáticas y la física, que el Asperger en general tiene un sentido de la justicia muy amplio, ¿no? Muy, muy concreto, que le interesa el tema de todo lo que es justo y lo que no, ¿no? Por ejemplo, a mí una justicia me fastidia mucho. Yo quiero que las cosas para las buenas personas sean justas, que lo justo sea lo justo y lo justo no, ¿no? Un sentido de justicia muy, muy cerrado y muy concreto, ¿no? Me sabe bastante mal cortaros, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, nada, daros las gracias porque al final que vosotros le podáis poner voz en primera persona a todo esto nos ayuda a la gente que estamos fuera pues a entenderos un poco más, a conoceros y saber un poco, pues eso, al final es entender comportamientos o actitudes o lo que sea. Espero que la gente que nos esté escuchando, pues que haya podido aprender un poco, que haya visto cosas que no se suelen ni comentar ni se suelen ver. Y al final también pues quedarnos un poco con lo que ha comentado Guillermo, que lejos de una etiqueta o un diagnóstico o lo que sea, somos personas con nuestras características, nuestros gustos, y creo que eso es lo que tiene que prevalecer. Y ya para terminar, Pablo nos va a presentar el último tema, no sé si queréis cerramos, decir... Sí, cerramos con la canción Gloria, compuesta por primera vez por Umberto Tozzi en 1979 como una canción romántica hacia una mujer con la que espera encontrarse. Se han hecho varias versiones, entre ellas la lengua castellana, la que hizo Rafael, pero la que vamos a escuchar ahora es la más famosa de Laura Branigan en inglés de 1982, en la cual se describe una... creo que es la canción más apropiada para este especial de Asperger, porque la mujer de la canción, según la versión inglesa, se describe en la letra a una mujer con ciertas características que podría, aunque por supuesto seguramente no se refería a Asperger, pero que yo creo que podría adecuarse a todo lo que hemos hablado en este programa. Vale, no sé si José María o Guillermo os queréis despedir, queréis decir algo antes de que pongamos el tema. Claro, aquí es verdad que hemos hablado de temas más íntimos y espero a que nadie le moleste, ¿no? Porque aquí hemos hablado de temas quizá un poco más íntimos que en otros programas hemos hablado y vamos a hablar, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de cosas íntimas, voy a contar una anécdota muy breve, brevísima. Hemos dicho que el señor Asperger llamaba pequeños profesores a esos pacientes que tenía él. Yo recuerdo que cuando yo tenía 11 años, una de mis tías, una hermana de mi padre, me dijo, oye, pero qué manera de hablar tienes tú. Parece como si estuvieras dando clase en un colegio. Hablas como un profesor. Es que no sabes hablar de otra manera. Bueno, una pequeña anécdota íntima para ilustrar un poco más todo lo que estamos diciendo aquí. Nada más. Vale, pues nada, con esto damos por finalizado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Animaros a que nos seguís escuchando y animar a una persona que tengo aquí a mi lado que le está pudiendo un poco la vergüenza, a ver si al final se anima a venir al programa y a hablar. Y nada, nos escuchamos en 2 semanas.